cuerpo amanecer a tu lado en cada anochecer. Pido que me entiendas si he sido un cobarde, por favor. Quiero que me des tu aliento, que se acabe este tormento y volver.